Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. ¿Qué tal el verano? Esperemos que bien. Y aquí estamos nuevamente con más contenidos de cine para escuchar las dos próximas horas de programa. Es verano, pero la actualidad del cine siempre está en continuo movimiento y por ello también nuestra página web y este podcast. Hablaremos de los estrenos que ha habido a lo largo de este mes de julio, destacando tanto las apuestas comerciales como esas pequeñas joyitas que también deja la cartelera veraniega. En nuestra sección de ciencia ficción hablaremos de un clasicazo como es Encuentros en la tercera fase. Recuperamos, debido a la sección que estamos haciendo en la web este verano sobre David Fincher, recuperamos un reportaje que hicimos allá por el mes de octubre en este podcast con las 5 mejores secuencias del director de La Red Social o El Curioso Caso de Benjamin Button. Como siempre, la actualidad vendrá en clave de Cinema Expreso. Después repasaremos todo lo que da de sí el mundo de las series, tanto la actualidad con las recientes nominaciones a los premios Emmy que se entregan el 18 de septiembre, y también en reportaje hablaremos de uno de los grandes éxitos del año, la revelación británica Downton Abbey. También apartado para la mejor música, la banda sonora de Cars 2 y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, dos de los estrenos del podcast en el día de hoy. Terminaremos con nuestro apartado de búsquedas y estos son los contenidos para este podcast número 23 que ya arranca en plena época veraniega. Como siempre, con los saludos, con la asistencia técnica de Carlos Granier Spooky, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Si os parece, estáis invitados a vivir 2 horas de auténtico cine en este podcast. Podcast Lo que yo te diga, número 23. ¡Arrancamos! Estrenos, estrenos y más estrenos. Lejos queda aquella época en la que la cartelera veraniega brillaba por su ausencia. Muchas apuestas recomendables para ir al cine en estos meses de aire acondicionado a tope. Win-win, ganamos todos. Manual Indy. Mamá, ¿dónde está papá? Está corriendo. ¿Tiene prisa? ¿Por qué estás tan estresado? Por todo. Mi bufete va mal. ¿Por qué su hijo iba a robarle su gata? Está celoso de ella, muy celoso. Mi equipo es un desastre. ¿Y yo? ¡No puedo respirar! El médico dice que es el estrés. ¿Y no te ha recetado nada? Sí, que corra. El desencantado abogado Mike Flaherty, que en su tiempo libre es entrenador de un equipo escolar de lucha libre, descubre a una promesa de este deporte al tiempo que se involucra en un cuestionable negocio para poder mantener a su familia. Precisamente cuando parece que va a conseguir duplicar sus honorarios, aparece la madre del chico, recién salida de rehabilitación y completamente arruinada, amenazando con frustrarlo todo. Tercera película como director de Thomas McCarthy tras Vías Cruzadas 2003 y The Visitor de 2007. Como en ellas, destaca su humanidad y la verosimilitud de sus personajes, aquí interpretados por Paul Giamatti y Amy Ryan. ¿Por qué le ha pegado a Kyle? No tengo ni idea. Cars 2, a Pixar no le sienta bien la velocidad. Este sitio hace que el Triángulo de las Bermudas parezca un parque acuático. Dicen que aquí es donde arde el mar. Hemos llegado. Aquí es donde querías que te trajera. La pregunta es, ¿por qué? Estoy buscando un coche. La estrella de carreras de coches, Rayon McQueen, el comparable grúa mate, llevan su amistad a nuevos y emocionantes lugares cuando se dirigen al extranjero para competir en el primer campeonato mundial para determinar el coche más rápido del mundo. Pero el camino de este campeonato está lleno de un montón de baches, desvíos y sorpresas hilarantes cuando Mate se ha atrapado en una aventura fantástica, el espionaje internacional. Dividido entre ayudar a Rayo McQueen a las carreras y su misión de espionaje de alto secreto, Mate se ve envuelto en un viaje repleto de acción que lo lleva a una persecución explosiva por las calles de Japón y Europa, seguido por sus amigos y aislados por todo el mundo. Además de la velocidad, hay un nuevo y colorido reparto que incluye agentes secretos, villanos amenazantes y nuevos competidores internacionales en las carreras. Secuela de Cars, ya dirigió John Lasseter, y que ha dado lugar a diversos halagos para la televisión entre la pasión que ha sentido por esta historia el dueño de Pixar. Lamentablemente, en esta ocasión, la historia y los personajes no están a la altura del gran diseño técnico. Pixar esta vez no ha superado su alto listón. Springs. Pierdo aceite. Me voy al baño. ¡Lo siento, señora! Más beginners, principiantes, ser honesto con uno mismo. Arthur, desde ahora vivirás conmigo, ¿vale? Este es el baño. Esto de aquí es el salón. Este es el comedor, donde la gente entra a veces y come. Oye, tú y yo estamos solos, así que más te vale aprender a hablar conmigo. Esto es 2003. Este es el aspecto del sol y de las estrellas. Este es el presidente. Y este es el sol en 1955. Y las estrellas y el presidente. Mis padres se casaron en el 55. Tuvieron un hijo y siguieron casados 44 años hasta que murió mi madre. 6 meses después, mi padre me dijo que era gay. Soy gay. Le recuerdo con un jersey morado cuando me lo dijo, pero llevaba una bata. Soy gay. Ya lo era mientras estaba casado. Tratándose de relaciones, todos somos principiantes. Beginners, principiantes, explora el humor, la confusión y el amor a través de la creciente madurez de Oliver Fields, que conoce a la irreverente e impredecible Anna pocos meses después del fallecimiento de su padre Hal. Gracias a esta relación, Oliver se acuerda cada vez más de su padre, que tras la muerte de su esposa, con la que vivió 45 años, salió del armario para disfrutar de una vida gay plena y llena de energía con Andy, un hombre mucho más joven. La tremenda honradez de Hal hizo que padre e hijo se sintieran mucho más unidos que antes. Ahora Oliver se esfuerza en amar a Anna con el valor, el humor y la esperanza que su padre le legó. Mike Myles, director de Thumbsucker, se aprovecha de la experiencia personal de su propio padre, que le confesó su homosexualidad poco antes de morir. Ewan McGregor, Melanie Laurent y un estupendo Christopher Plummer forman el trío protagonista de esta historia emotiva y de autodescubrimiento. La mitad de las personas cree que las cosas nunca saldrán bien y la otra mitad cree en la magia. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2, el desenlace definitivo de la mega saga cinematográfica. Épico, la batalla entre las fuerzas del bien y del mal del mundo mágico se convierte en una guerra a la que nadie es indiferente. Nunca ha habido tanto en juego y nadie está a salvo. Pero es Harry Potter quien puede que tenga que hacer el último sacrificio a medida que va acercando su enfrentamiento definitivo con Lord Voldemort. Segunda parte de la adaptación de la séptima y última aventura de la saga, creada por J.K. Rowling. Harry Potter ha batido récord. Ha vendido más de 400 millones de libros. Ha sido traducido a 69 idiomas, incluido el latín, y ha conseguido unos ingresos mundiales superiores a los 6.000 millones de dólares. Cuénteles lo que ocurrió aquella noche. ¿Cómo le miró a los ojos a un hombre que confiaba en usted? Y le mató. Betty Ann Waters, una abogada que no se resigna. Policía, abrid la puerta. ¿Cada vez que pasa algo en este pueblo tenéis que detenerle? Fijaos en mi hermana, que es preciosa. Aquí está para arreglar la situación. Tiene que acompañarnos. ¿Qué? Kenneth Waters queda arrestado por el homicidio de Katerina Brown. Estás como una puta cabra. cuando Kenneth Waters es condenado a cadena perpetua por el asesinato de una mujer en Massachusetts, su hermana Betty Ann, empleada en una cafetería, casada y con dos hijos, decide luchar para demostrar que es inocente. Sin estudios, uno de sus mayores obstáculos será licenciarse en Derecho para poder reabrir el caso y defenderlo ella misma ante un tribunal. No será fácil, pues también significará dejar de lado su vida para centrarse en la de él. Además, la lucha promete ser larga, ya que el Estado no va a admitir su error tan fácilmente. El tiempo juega en su contra, pero mientras hay vida, hay esperanza. Historia de superación personal con aroma a telefilm que se basa en la historia verdadera de una mujer que dedicó 18 años de su vida a liberar a su hermano de la cárcel. Protagonizan Hilary Swank, Sam Rockwell, Melissa Leo, Minnie Driver y Juliette Lewis. El día que mi hermano fue injustamente condenado por ese crimen, no solo cambió su vida, también la mía. Nuestra canción de amor, road movie musical frente a la adversidad. Jane, una ex cantante que se quedó paralítica tras un accidente, recibe noticias de su hijo, Devon. El chico se pone en contacto con su madre porque quiere invitarla a su comunión. A pesar del temor que le produce Jane encontrarse con su hijo al cabo de unos años y afrontar su pasado, su amigo logra convencerla de emprender el periplo a través de Estados Unidos. A lo largo del viaje, y gracias a las personas que encontrarán la carretera, Jane compondrá su canción de amor más bella. La película está dirigida por Oliver Dahan, el realizador del biopic de Edith Piaf. Protagonizan Renée Zellweger, Forest Whitaker y Nick Nolte. El fin es mi principio, memorias de toda una vida. Basada en el éxito de ventas de Tiziano Terzani. Un padre. Durante toda mi vida siempre he hecho lo que he querido. He vivido con intensidad cada momento y no tengo la sensación de haberme perdido nada. Un hijo. Y el gran viaje de la vida. Lo que me aguarda seguramente sea el acontecimiento más insólito que me haya pasado jamás. Cuando un hombre extraordinario que lo ha vivido todo ve acercarse su fin, decide llamar a su hijo para reunirse con él por última vez en su casa de la Toscana. Su intención es compartir unas valiosas conversaciones sobre la vida que ha llevado como corresponsal de prensa en el sureste asiático, los cambios políticos y sociales de los que ha sido testigo y la transformación espiritual que ha experimentado en sus últimos años. Pero lo más importante para él es transmitir a su hijo cómo prepara el terreno para la última gran aventura que le queda por vivir. Una historia sencilla y emotiva con unas buenas interpretaciones de Bruno Gantz y Elio Germano. ¿Cómo es posible que tengamos tanto miedo a morir? Paul, el extraterrestre friki. ¡Ah, Dios! ¡Es increíble! ¡Vamos a ver el Área 51! Soy Paul. Necesito vuestra ayuda. No sé, vamos con mucha prisa. ¿Qué te pasa, Clyde? Hay un alien en la cocina preparando bollos y café. ¿Querías té? No, no quiero té. ¡Mermelada! ¿Y si al despertarnos le pillamos insertándonos una sonda por el ano? No hacen eso. ¿Alguien quiere uno de estos? ¿Eh? Dos locos, por la ciencia ficción, peregrinan al corazón de la zona donde más ovnis se han avistado. Durante el viaje, conocen a un alienígena. Juntos, hacen un viaje loco que cambiará su universo para siempre. Un alienígena llamado Paul lleva 60 años instalado en una base militar de alta seguridad. Por razones desconocidas, el listillo del espacio decide escaparse y sube el primer vehículo que pilla, una caravana en la que viajan los terrícolas Brainwheel y Cliff Collin. el rollo. Perseguidos por agentes federales y por el fanático padre de la joven a la que han secuestrado accidentalmente, Graham y Cliff elaboran un torpe plan para llevar a Paul a la madre nodriza. Los dos capullos hacen todo lo posible para ayudar al pequeño hombre verde sin sospechar que quizá les convierta en héroes galácticos. Ciencia ficción y comedia en ese trabajo del director de Supersalidos. ¿Por qué vamos de la mano? Para parecer una familia. Solo somos un par de tíos normales paseando por la calle con un mini cowboy. Templario, épica medieval. Cualquier acción contra el trono se castigará sin piedad. Por cada muerte se paga un precio. Y yo voy a hacer que paguen por la tuya. Corre el año 1215. El rey Juan I de Inglaterra se ha visto obligado a firmar la Carta Magna. Furioso recluta un despiadado ejército de mercenarios que empieza a arrasar el país para restaurar la monarquía absoluta. Tan solo un grupo de caballeros reunidos por el barón Albany y atrincherados en el castillo de Rochester se interpone entre él y la victoria. Junto a ellos Marshall, un caballero templario atormentado por la culpa ante las atrocidades que cometió durante las cruzadas, y unos mercenarios entre los que se encuentran Becket y el joven Guy. En medio de la batalla, Marshall deberá lidiar además con sus florecientes sentimientos hacia Isabel, la hermosa señora del castillo y esposa de Reginald de Cornhill. Violencia y épica medieval con James Purefoy, Paul Giamatti, Kate Mara y Derek Jacobi. Green Lantern, la apuesta de DC Comics en forma de antorcha. Una gran luz se ha apagado en el universo. Mundos aniquilados. Lanterns, nos enfrentamos a un peligro sin precedentes. A un enemigo capaz de acabar con civilizaciones enteras. Para combatir a este enemigo debemos buscar al humano. No hace falta que os diga cuál es vuestro deber. Hal Jordan. El anillo te ha elegido. ¡Cógelo! Pronuncia el juramento. Que pronuncie el juramento, como si todo el mundo lo conociera. Juro lealtad a una linterna que me ha dado un alienígena morado antes de morir. En un universo tan vasto y misterioso, durante siglos ha existido un pequeño cuerpo espacial, pero poderoso. Sectores de la paz y la justicia le llaman el cuerpo de los Linterna Verde, Green Lantern Corps. Es una hermandad de guerrilleros que han jurado mantener el orden intergaláctico. Cada linterna verde lleva un anillo que le confiere superpoderes. Pero un nuevo enemigo, llamado Parallax, amenaza con destruir el equilibrio del poder en el universo. Mantener este equilibrio y el destino de la Tierra están en las manos del recluta más reciente. El primer humano que ha sido seleccionado, Hal Jordan. Hal es un piloto de pruebas, con talento y algo chulito, pero la linterna verde siente un poco respeto por los humanos, que nunca jamás han aprovechado los poderes infinitos que da el anillo. Está claro que Hal es la pieza que faltaba en el puzzle. Junto con su determinación y su voluntad, tiene una cosa que ningún miembro del cuerpo ha tenido nunca: humanidad. Un nuevo héroe de cómics que llega con los abdominales de Ryan Reynolds. Tu mundo será aniquilado. Ayudadme a salvar mi planeta. Lucha. Lucha conmigo. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal podrá escapar de mi vigía. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi poder. ¡La luz de Green Lantern! Los pitufos, los diminutos hombres azules, llegan a Nueva York en 3D. Nadie sabe de dónde vinieron. Nos llegan noticias de toda la ciudad, pero sigue sin haber ninguna explicación a lo que vimos anoche sobre Central Park. Solo sabemos que es real y está pasando. Pero ahora han llegado. Dejes engañar por lo monos que son. Son simpáticos. Eso es, gigante paliducho. Cuando el malvado brujo Gargamel persigue a los pitufos fuera de su poblado a través de un portal mágico que los lleva a nuestro mundo, aterrizan en medio de Central Park, en Nueva York. Los pequeños seres azules deberán encontrar el camino a casa antes de que el malvado Gargamel los encuentre. Este año Nos van a invadir. ¿Dónde pitufos estamos? Los pitufos. ¡Pitufando! I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness at 10 hours again. All those moments will be lost in time, like tears. Hoy toca sesión de ciencia ficción y vamos con uno de los clásicos de los años 70, uno de los clásicos modernos que pusieron nuevamente en boga este género que ha ido surgiendo en el mundo del cine de manera intermitente, que ha tenido una relación con el séptimo arte en unas épocas mejor que otras. Esta película de Steven Spielberg, con Richard Dreyfuss, Terry Garr o François Truffaut, que consiguió en 1978 el Oscar a la mejor fotografía, consiguiendo además 8 nominaciones. Sin duda, una de las películas y la que no se entiende la influencia de Steven Spielberg en las últimas décadas de cine, y que luego sería la predecesora de uno de sus grandes éxitos, E.T., poniendo en clara evidencia la fascinación que siempre ha sentido Steven Spielberg por la vida, o la apariencia de vida que podía haber en otros mundos. Nos sumergemos en nuestra sección de ciencia ficción a cargo de Yuri González con Encuentros en la Tercera Fase. Encuentros de la Tercera Fase es una película de ciencia ficción del año 1977, escrita y dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por las estrellas Richard Dreyfuss y François Truffaut. Cuenta la historia de Roy Henry, un reparador de líneas de tren de Indiana a quien le cambia la vida tras experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado, de cuya existencia está al tanto el gobierno de los Estados Unidos, el cual colabora con los OVNIs en una especie de equipo internacional de científicos e investigadores. Encuentros en la Tercera Fase fue un proyecto tras el que Spielberg llevaba mucho tiempo. A finales de 1973 ya había acordado con Columbia Pictures la filmación de una película de ciencia ficción. El rodaje comenzó en 1976, siendo Douglas Trumbull el supervisor de efectos visuales y Carlo Rambaldi diseñó a los extraterrestres. El film se estrenó en noviembre de 1977 con gran éxito financiero y buena crítica. En el desierto de Sonora, el científico francés investigador del fenómeno OVNI, Claude Lancôme, interpretado por François Truffaut, y su traductor estadounidense David Lalin, entre otros científicos e investigadores gubernamentales, descubren un escuadrón aéreo perdido de la Segunda Guerra Mundial. Los aviones están intactos y operativos, pero no hay rastro de los pilotos. Un carguero, el Cotopaxi, desaparecido en el Triángulo de Bermudas, aparece en mitad del desierto de Gobi. Un avión es perseguido por un objeto brillante que el piloto no sabe cómo describir. ¡Ahí todo! ¡Están todo! Écoutez-moi, je veux les numéros de fabrication de tous ces moteurs. El señor Lacombe quiere los números de fabricación de los motores. M147148 W99 2025 2. W992025-2. Bien. Está casi lleno. Aproximadamente 200 litros en este depósito. 479, bien. Dígame una cosa, ¿qué rayos es lo que pasa aquí? Es el vuelo número 19. ¿19 qué? La misión de entrenamiento de la estación aeronaval de Fort Lauderdale. Hacían prácticas de tiro contra un casco de barco. ¿Quién vuela aún en estos trastos? ¡No vuelan! Estos aviones desaparecieron en 1945. ¡Pero si es tan nuevo! ¿Y el piloto? ¿Dónde está? No entiendo nada. ¿Y la tripulación, eh? Oiga, escúcheme, por favor. ¿Cómo diablos llegaron hasta aquí? Una noche, Roy Neri, interpretado por Richard Dreyfuss, presencia unos misteriosos objetos voladores en el cielo, cerca de su casa en Indiana. Neri, obsesionado por comprender lo que ha experimentado, se distancia de su esposa, quien ve con estupor cómo se derrumba el matrimonio. Neri encuentra apoyo entonces en Gilliard Giller, que también fue testigo de esos encuentros nocturnos. Juntos buscan una respuesta a ese misterio que les ha cambiado la vida. Al mismo tiempo, un numeroso grupo de científicos internacionales, bajo la dirección de Claude Lancôme, comienza a investigar también dichas apariciones de ovnis, junto con otros extraños sucesos que están sucediendo por todo el mundo. El film tiene un enfoque personalista, desde la óptica de tres personajes afectados por el tema de diferente forma: el hombre común que tiene un encuentro, la madre que padece la abducción de un hijo y el científico apasionado por el tema. ¡Oh, los niños! Voy por los niños. Silvia, despierta. Nos vamos de aventuras. Toby, Brad, vamos arriba, arriba, arriba los dos. Vamos, es mejor que la televisión. ¡Vamos! Venga, mujer, date prisa. Me estoy dando toda la prisa que puedo. Cariños, rápido, rápido, niños, rápido. Uy, bueno, bueno. Ah, hola, señora Harris. Mira, ahí está la señora Harris. Espero que tengas una buena razón para hacer esto, porque es disparatado. Bueno, Roy, ya te has salido con la tuya. Roy. Roy. Tienes la cara quemada, mira. Ahí va. Cariño. ¿Cómo te lo has hecho? Roy, ¿qué aspecto tenía? Era como un cono de helado. ¿De qué? De naranja. Naranja, y no era como un cono de helado. Era más bien como una concha, era como una cosa así. ¿Como un puro? ¿Como una pasta para el té? ¿Como una pasta para el té en forma de media luna? ¿Qué te parece? ¿Lo estoy llevando bien? Encuentros en la tercera fase resultó una película sorprendente y novedosa en su época. Hasta entonces, los extraterrestres habían sido, salvo contadas excepciones, malvados y peligrosos invasores. Los extraterrestres de Spielberg son diferentes. Son seres luminosos, de una cultura superior a la nuestra, y el contacto es amable y amistoso. Todo esto entraba dentro de una fiebre de avistamientos alienígenas que se dio desde la década de los años 50. La película de Spielberg se salía así de los cánones hollywoodienses clásicos acerca de los alienígenas para acercarse a una corriente social que esperaba que, en plena Guerra Fría, vinieran seres maravillosos literalmente caídos del cielo para salvarnos de nosotros mismos. Por otra parte, y como cabe esperar de Spielberg, los efectos especiales resultaron novedosos. Los clásicos platillos volantes fueron sustituidos por vehículos de luces resplandecientes y variadas, algo mucho más parecido a los que describían quienes pretendían haber mantenido un encuentro cercano. ¿Preparados? Preparados. Muy bien. Dé el tono, por favor. Siga. Tono. Subo un tono completo. Abajo un vuelo. Ahora bajen la estación de FM. Diríjanse a la plataforma. Esperamos análisis de ordenador. Azul frío, tono. Un quinto perfecto arriba. Nada, nada de nada. Deme un tono. Re al segundo. Suba uno entero. Bien. Baje un tercero mayor. Do al primero. Baje una octava. Do arriba. Suba un quinto. Sol al quinto. Encuentros de la tercera fase mantiene una absoluta vigencia aun habiendo pasado 34 años de su estreno. Eso es debido a que se configura como un magnífico relato de ciencia ficción más allá de modismos y piruetas visuales. El perfil de la película es más psicológico que físico. En ningún momento se plantea una explicación de la llegada de los extraterrestres. Lo que de verdad importa del relato es la evolución de los protagonistas humanos, en este caso de Roy, que estará marcado por la necesidad de encontrar una respuesta a las visiones que le obsesionan desde la noche del avistamiento. Ese viaje a la locura, tomado en negro, da un tono más sombrío a la película, y en el modo en que cómo se desarrolla el contacto entre terrícolas y extraterrestres, a través de simples notas musicales que han pasado por méritos propios a la historia del cine. Si nos permitís, recuperamos uno de los reportajes que emitimos esta temporada allá por el mes de octubre a colación del estreno de La Red Social. Repasábamos en ese podcast de octubre las 5 mejores secuencias de David Fincher, uno de los directores tótem del momento, uno de los grandes realizadores que están destinados a recoger el testigo de los grandes maestros del cine. David Fincher con La Red Social llegó a los Oscar, finalmente no pudo ganar, no pudo triunfar con la película, pero sin duda la influencia de Fincher, el sello de Fincher, queda muy patente en el cine contemporáneo. Precisamente este verano en nuestra web estamos con un serial del coleccionable David Fincher, del que se encargan Ana Nula y Rodasons, pues estamos repasando toda la influencia de David Fincher para el cine con sus mejores obras. Y teniendo en cuenta que estos meses de julio y agosto van a ser muy fincherianos en nuestra web con esta sección, pues hemos decidido en el podcast también recuperar este reportaje de las 5 mejores secuencias de David Fincher, porque además hay Fincher para rato, porque este año, recordemos, a finales de año nos llegará su esperada versión del clásico, del bestseller de Stieg Larsson, Los hombres que no amaban a las mujeres, y veremos qué tal se mueve en ese estilo gótico y nórdico. En fin, vamos ya con este reportaje para ambientar este coleccionable que estamos haciendo durante este verano en nuestra web. Estas son las 5 mejores secuencias de David Fincher. Se estrena La Red Social y no se ha hecho más que confirmar que David Fincher es, posiblemente junto a Christopher Nolan, el gran director del siglo XXI. Solo hay que ver cómo en las dos últimas décadas se ha ido convirtiendo, a base de grandes películas, como uno de los realizadores que se merecen un hueco de honor en la historia del cine actual. David Fincher es el más destacado de esa generación que está entre los grandes maestros consagrados todavía vivos, Spielberg, Scorsese, Eastwood, Allen y las nuevas generaciones criadas, sobre todo en la estética del cine indie. David Fincher apostando por un cine elaborado, en ocasiones denso y lleno de sensaciones y reflexiones, se ha convertido en uno de los directores más estimulantes y que rara vez decepciona. Con La Red Social, su gran obra sobre el imperio de la comunicación interactiva, puede recibir este año un reconocimiento que todavía tiene pendiente y que puede suponer su consagración definitiva. Aprovechando que está de plena actualidad, nos parece el mejor momento para repasar su carrera en sus 5 mejores secuencias, a través de una serie de títulos que ya forman parte de la historia del gran cine reciente. Seven, 1995. Esto estaba en la pared, detrás de la nevera, en el domicilio del obeso. Largo y escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz. Este Milton, el paraíso perdido. Ah, ya. Estoy desconcertado. Significa que esto acaba de empezar. Esto estaba también detrás de la nevera, escrito con grasa. Hay 7 pecados capitales. La gula, la avaricia, la pereza, la ira, la soberbia, la lujuria y la envidia. 7, perdona. No estoy en mi despacho. Prepárate para 5 crímenes más. Un momento. No puedo mezclarme en esto. Somerset, déselo a Mills. Lo quería. ¿Será posible? Yo me ocuparé. David Fincher comenzó su carrera como asistente de efectos visuales para la industria Light and Magic de George Lucas. Trabajaría en cintas como El Retorno del Jedi o La Historia Interminable. Su talento desbordante y, sobre todo, su habilidad para apostar por historias profundamente atrapantes llegaría con Seven. El que seguramente es uno de los mejores thrillers de los 90, presentaba una investigación basada en la historia de Mills y Somerset, perseguidores de un asesino que está ejecutando 7 crímenes sirviéndose de los pecados capitales, desarrollándose en una sórdida ciudad sin nombre, lluviosa, triste y decadente. La ambientación es perfecta. Fincher sabe crear una atmósfera que te introduce totalmente en la película, lo que se convertirá en una de sus principales características. Morgan Freeman, Brad Pitt y Kevin Spacey en una espiral que no decae en interés y que nos deja un giro final realmente impactante y que marcaría estilo dentro del género para sucesivas películas. El Club de la Lucha, 1999. Cada semana Tyler explicaba las reglas que ambos habíamos decidido. Caballeros, bienvenidos al Club de la Lucha. La primera regla del club es no hablar del Club de la Lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del Club de la Lucha. La tercera es, si alguien grita basta, flaquea o desfallece, el combate se acaba. La cuarta, que solo habrá 2 luchadores. La quinta, solo habrá una pelea cada vez. La sexta, se peleará sin camisa ni zapatos. Séptima regla, las peleas durarán el tiempo que sea necesario. Claro, sí. Cómo no. Y la octava y última regla, si esta es vuestra primera noche en el Club de la Lucha, tenéis que pelear. Uno de los luchadores, Ricky, trabajaba en mi oficina y jamás recordaba si había que encargar bolígrafos de tinta azul o negra. Pero durante 10 minutos Ricky fue un dios cuando le arreó una paliza al metre de un restaurante local. A veces solo se oían los sonidos sordos y secos de los golpes encajados por encima de los gritos. O cuando alguien recuperaba el aliento y gritaba escupiendo sangre. En ninguna parte te sentías tan vivo como allí. Pero el Club de la Lucha solo existía durante las horas que estaba abierto. Aunque hubiese podido decirle a alguien que había peleado bien, no estaría hablando con el mismo hombre. En el Club de la Lucha no actuabas igual que cuando estabas en tus actividades diarias. Cuando alguien venía por primera vez al club, tenía el culo blando como la masa del pan. Al cabo de unas semanas estaba esculpido en madera. Tras dirigir The Game con Michael Douglas, una de sus películas más infravaloradas, se mete de lleno en una película que es una perfecta crítica de una sociedad sin valores y compuesta por una generación de treintañeros perdidos y desorientados. Siguiendo una frenética estética videoclipera, deudora de sus comienzos, es un conjunto algo barroco y grandilocuente en el que ya empieza a destacar como el realizador e intenta sacar lo mejor posible de sus actores. En este caso, un Edward Norton que podría ser cualquiera de nosotros, como el triste tipo gris que acaba metido en una espiral adrenalítica en forma de club de lucha secreto que se ve incapaz de controlar. La habitación del pánico, 2002. Tiene hijos. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Quedarse con los brazos cruzados viendo cómo entra la poli? ¿Quién es? Ya está. He cerrado el acceso del tejado. No puede salir por ahí. Bien. ¿Y por qué no podría estar llamando a la poli ahora mismo? ¿Podría haber conectado el teléfono en una sola tarde? No, ¿qué va? No es solo llamar a Bell Atlantic. Hay que hacerlo a través de Manhattan Security, que es donde yo trabajo. He mirado los registros. No está conectado. ¿Ves? Ahí lo tienes. No ha llamado. En teoría, ella no iba a estar aquí. Él dijo que no iba a estar. ¡Que te jodan! ¡Y a ti también! No tendría que daros... Venga. Sí, yo y un... Perdonen. La policía está en camino. Miente. ¡Eres una... No es un interfono, es un sistema de megafonía. Lo sé. Me estoy asustando. Les sugiero que se vayan antes de que lleguen. ¿Qué? Dice que no tenemos teléfono. ¿Y cómo lo sabe? Cojan lo que quieran y váyanse. Sí, como si fuera tan fácil. Una hoja. Quiero una hoja. ¡Dame una hoja! ¡Eh, Batman! ¿Colaboras? ¿Tienes una hoja? ¿Qué está haciendo? No lo sé. Lo que queremos. Lo que queremos está en esa habitación. Van a entrar aquí, ¿verdad? No, no pueden, ya te lo he dicho. ¿Qué saben de esta habitación? ¿Qué sabemos de esta habitación? Dime lo que no le digas nada. Es la única ventaja que... Más que tú. ¡No vamos a salir! ¡Y no vamos a dejarles entrar! ¡Salgan de mi casa! ¡Di puta! ¡Puta! Mamá, salgan de mi puta casa. Claro, es verdad. ¡Salgan de mi puta casa! Vale, tengo una idea. Es una mujer. Las mujeres necesitan seguridad. No te va a creer. Necesita saber que está tratando con gente decente... y en la que pueda confiar. Os dejaremos ir. Se acabó la conversación. ¿Qué? ¿No va a salir? Cállate. ¿Quieres callarte y dejarme pensar? Sí, como si eso te ayudara a pensar. Vale, muy bien, muy bien. Piensa tú, piensa tú. ¿Y si ha llamado a la poli? ¡Que no! Acaba de decir otra vez que ha llamado a la poli. Si hubiera alguna posibilidad, ¿crees que estaría aquí cruzado de brazos? Vale, muy bien, perfecto, genial. Te creemos. ¿Cómo entramos en esa habitación? Oye, ¿dónde está la gracia? ¿Te parece esto gracioso? Me he pasado los últimos 12 años construyendo estas habitaciones para que gente como nosotros no pueda entrar. Oh, es todo tan irónico y tan gracioso. Venga, ¿cómo entramos? No se puede. No se puede entrar en las antipánico. Si no, ¿de qué? Tenemos que conseguir que salga. ¿Y por qué iba a salir? No lo sé. Pero cuando lo haga, no podrá salir de la casa. La retendremos aquí, que se esté calladita 20 minutos. Y no quiero que nos ayude Al Capone, ¿vale? ¿Quieren resistir en la casa? Muy bien. Pero les será imposible salir de aquí. ¿Y por qué razón iban a querer salir? Estoy en ello. Concebido como un proyecto menor, Fincher ofrece un escenario mucho más sobrio, pero en el que la tensión y el interés sigue igual de presente. Una mujer recién separada busca una casa para mudarse, ella y su hija. Encuentran un triplex enorme, antiguo y de buena construcción, en Manhattan. La casa es inabarcable y tiene una habitación segura, es decir, puerta de acero infranqueable, alimentos para un tiempo corto, teléfono con línea individual y monitores que registran lo que sucede en toda la casa. La noche de su llegada, aún con los artículos embalados, entran tres ladrones. Buscan algo que hay precisamente dentro de la habitación segura y en la que, obviamente, se esconden ambas cuando casualmente los ven acercarse a través de los monitores. Una tensión dramática de altura a través de un retrato psicológico lleno de vericuetos. Y es que Fincher no necesita más que una habitación para difundir esa sensación claustrofóbica en una casa que también actúa como protagonista. Un proyecto arriesgado y en el que demostró que su manejo de la cámara era realmente brillante. Solo quedaba terminar de confirmarlo en dos historias más ambiciosas para confirmarse como un extraordinario realizador. Zodiac 2007. Husmeando. No husmees. ¿Has considerado la teoría del agua? ¿Qué? Geográficamente siempre actúa cerca del agua o en un lugar con un nombre relacionado. ¿Es la teoría del agua? El lago Briesa, Blue Rock Springs, Cherry esquina Palma. Agua, Washington. ¿Tú crees? No. Estoy leyendo este libro, Investigación de homicidios, de Lemoyne Snyder, y dice que hay que buscar patrones, así que estoy buscando patrones. No. Este caso no puede ser abordado de la forma habitual. ¿Por qué no? Hay cuatro escenarios del crimen: Solano, Vallejo, Briesa y este. ¿Ni una sola huella útil en los tres primeros ni en ninguna de las cartas? ¿Cómo llega ese maestro del crimen a la ciudad y deja una parcial en la sangre? Suponiendo que los guates sean suyos, ¿se carga al taxista y luego se los quita? ¿No es suya la huella? Puede que sí, puede que no. No lo pillas. La cuestión es que la primera vez que actúa, Debbie Faraday y Betty Jensen, ambos mueren. A partir de entonces, solo consigue matar a las chicas. ¿No será porque no lo intenta? No será porque no lo intenta. Mello vive, Ferrin muere. Harnell vive, Sepan muere. Se obsesiona tanto con las chicas que se le olvida rematar a los chicos. Además, son siempre parejas y todas están en descampados. Paul Stein, no. Exacto. El taxista de Washington con Cherry no concuerda. No concuerda. Entonces, ¿por qué lo mata Zodiac? ¿Se ha saltado el patrón? San Francisco, año 60. Un asesino en serie anda suelto en la ciudad. Fincher se encarga de llevar al cine la historia del asesino Zodiac, ofreciendo una película ejemplar y difícil de definir dentro del manido subgénero de asesinos en serie e investigaciones policiales. Una serie de asesinatos que van paseando por la pantalla como puñetazos en el estómago y que confluyen en una trama de identidades, pistas, claves y acertijos en un relato real, sobrio y con unos personajes llenos de vida. Muchos saltos en el tiempo, en una cinta que apuesta más por el interés de una investigación policial apasionante que en los detalles más escabrosos de la trama. Acompañado de un guión portentoso de James Vanderbilt, en el que varias docenas de personajes reales que adquieren relevancia por sus diálogos y sus caracterizaciones, nos damos cuenta de lo complicado que es coordinar varias oficinas de policía, San Francisco, Napa, Vallejo, basándose en un estudio pormenorizado de los métodos de investigación de aquellos tiempos y retratando la forma de trabajo dentro de un periódico. Una trama temporal en la que nunca nos perdemos ante el encaje perfecto de todas las piezas. Una lección de periodismo investigador hecho cine. Un gran fresco histórico de una época demasiado infravalorado y que no hace más que dar destellos de gran cine. La perfecta definición del cine de autor combinado con el entretenimiento inteligente y potenciado que el espectador se haga continuamente preguntas y que sea uno más de esta adictiva, hasta para los propios personajes, investigación. Tres actores sostienen la vertiente policial, periodística y obsesiva en una de las películas a reivindicar de la obra de Fincher. Pocas veces el cine ha reflejado tan bien la evolución de una sociedad de los 60 a los 80 a través de una historia como esta, real pero bañada del mejor aroma de la fábrica de sueños llamada cine. El curioso caso de Benjamin Button, 2008. Apenas tienes líneas de expresión. Y yo cada día tengo más arrugas. No es justo. Me encantan tus arrugas. Las dos. ¿Qué se siente al hacerse más joven? No sabría decirte. No conozco otra cosa. ¿Me seguirás queriendo cuando tenga la piel vieja y flácida? ¿Me seguirás queriendo cuando tenga acné? ¿Cuando me haga pis en la cama? ¿Cuando me dé miedo dormir con la luz apagada? ¿Qué? Nada. Estaba pensando que nada es para siempre. Y lo triste que resulta. Algunas cosas sí lo son. Buenas noches, Daisy. Buenas noches, Benjamin. Tras el ninguneo con Zodiac y en sus títulos anteriores, la Academia de Hollywood abría sus puertas de par en par para recibir a este clásico moderno. El curioso caso de Benjamin Button logró 13 nominaciones al Oscar en la tercera colaboración de Fincher con Brad Pitt, tras Seven y El Club de la Lucha, historia de un hombre que nace como un viejo y cumple años hacia atrás, en el tiempo con extrañas consecuencias. Nací en circunstancias inusuales, así comienza el curioso caso de Benjamin Button, una adaptación de la historia de los años 20 del siglo pasado, escrita por Scott Fitzgerald, y que trata de un hombre que nace con 80 años y va rejuveneciendo con el tiempo. Un hombre que, como cualquiera de nosotros, no puede parar el tiempo. Desde la Nueva Orleans de finales de la Primera Guerra Mundial hasta el siglo XXI, en un viaje tan inusual como la vida de cualquier hombre, esta película cuenta la gran historia de un hombre extraordinario, de la gente que va conociendo por el camino, de los amores que encuentra y que pierde, de su relación especial con Daisy, de las alegrías de la vida y la tristeza de la muerte, de historias que perduran más allá del tiempo. Todo un canto a la vida en la obra más ambiciosa de Fincher. Quizás falla más en la definición de los personajes, más preocupado por el envoltorio de su grandilocuente propuesta, pero es muy difícil no quedar atrapado por el hechizo que nos propone en esta historia que abarca todo el siglo XX y en la que logra llenar de vida y de tintes de veracidad un argumento propio de la ciencia ficción. Cómo combinar lo moderno y lo clásico en una película tanto para rupturistas como convencionales. Eso es lo que es David Fincher, un artesano de las distintas técnicas, de las que es deudor y de las que él mismo es partícipe como impulsor. La Red Social no hace más que señalar que el techo de David Fincher está cada vez más alto. Él ya es uno de esos pocos directores con los que ir al cine es toda una experiencia de los sentidos, del disfrute y del pozo del mejor cine, un clásico moderno destinado a marcar nuestra generación, como otros grandes ya lo hicieron con las anteriores. Ernest Hemingway escribió una vez: el mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. El Moulin Rouge. Un club nocturno. Un salón de baile y un bordel. Regentado por Harold Sittler. Un reino de placeres nocturnos en el que los poderosos jugueteaban con las jóvenes y bellas criaturas de los bajos fondos. La más hermosa de todas ellas era la mujer que yo amaba. Satín. Una cortesana que vendía su amor a los hombres. La llamaban el diamante reluciente. Ella era la estrella del Moulin Rouge. La mujer que yo amaba está muerta. Llegué por primera vez a París hace un año. Era 1899, el verano del amor. Yo no sabía nada del Moulin Rouge, ni de Harold Sittler, ni de Satín. Una revolución bohemia había arrollado al mundo, y yo viajé desde Londres para formar parte de ella. Sobre una colina se asentaba el barrio de Montmartre. No era, como había dicho mi padre, un barrio de pecado, sino el centro del mundo bohemio. Músicos, pintores, escritores, se les conocía como los hijos de la revolución. Sí. Yo había venido a vivir la penuria, a escribir sobre la verdad, la belleza, la libertad y sobre aquello en lo que creía por encima de todo, el amor. ¡Siempre con esa ridícula obsesión por el amor! Solo había un problema. Nunca me había enamorado. Afortunadamente, en aquel momento, un argentino inconsciente atravesó mi techo. Acto seguido apareció un enano vestido de monja. ¿Cómo está usted? Me llamo Henri-Marie Raymond Toulouse-Lautrec Monfa. No sabe cómo lamento esto. Estamos arriba ensayando una obra. ¿Qué? Una obra. Algo muy moderno llamado Espectacular Espectacular. Transcurre en Suiza. Por desgracia, el argentino padecía una enfermedad llamada narcolepsia. Está perfectamente y de repente está inconsciente. ¿Cómo está? ¡Qué bien! El narcoléptico del argentino está inconsciente y el libreto no estará acabado a tiempo para presentárselo mañana al productor. Es cierto, Toulouse, y yo aún no he terminado la música. Ya habrá alguien que lea el papel. Y en nombre del cielo, ¿dónde encontraremos a alguien que ensaye el papel del joven y sensible poeta y pastor de cabras suizo? Antes de que pudiera darme cuenta, estaba arriba supliendo al argentino inconsciente. Expreso. De actualidad. Actualidad en la que en las últimas semanas ha habido muchos trailers que se han lanzado en la esfera cinéfila, como por ejemplo este, War Horse, caballo de batalla de Steven Spielberg, que nos llegará a finales de año. Can you imagine flying over a war and you know you can never look down? You have to look forward or you'll never get home. Could be braver than that. doblete de Spielberg para finales de año, porque también nos llegará Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, en la que Spielberg, también con la producción de Peter Jackson, ha llevado a cabo la misma técnica de captura en movimiento que llevó a cabo Robert Zemeckis en Polar Express. Milú, mira esto. El unicornio. Es un ejemplar único, no lo dude. El mejor barco que haya surcado los siete mares. ¿Cuánto por el barco? No está en venta. Está a punto de adentrarse en un mar de peligros. Algo ocurrió en este barco. ¿Qué secretos escondes? ¿Qué es eso? Esa maqueta esconde la pista de uno de los mayores tesoros de la historia. Bien hecho, Milú. ¿Van a hacerse cargo de esta prueba? No tema, Tintín. La prueba está a salvo con nosotros. ¿Hernández? ¿Dónde estás? Oh, yo ya estoy abajo. No te atrases. No se imagina la que le espera. Conoce el valor de ese pergamino. Pienso encontrarlo con o sin su colaboración. Gracias, soy Tintín, por cierto. Haddock, Archibaldo Haddock. Encontradlos. A los dos. ¡Arriba las manos! ¿Sabe lo que está haciendo? Tranquilo, una vez entreviste a un piloto. Juro que encontraré ese tesoro antes que él. ¿Qué ha hecho? Encender una mini hoguera. ¿En un bote? Menudo desastre. Nadie me quita mi nave. Le parecerá una locura, pero tengo un plan. Excelente. ¡Tierra! ¡Aún no hemos llegado! ¡No! ¡Que veo tierra! ¿Ha alcanzado algo? ¡Oh, cielos! ¡Agárrese, Tintín! No podemos volver atrás. Ahora no. Ahora no. También ha llegado el avance de The Iron Lady, la dama de hierro, el biopic de Margaret Thatcher, que interpreta Meryl Streep y que con el que intentará conseguir su tercera estatuilla de cara al Oscar. One simply has to maximize your appeal, bring out all your qualities, and make you look and sound like the leader that you could be. You've got it in you to go the whole distance. Absolutely. That hat has got to go, and the pearls. But the main thing is your voice. It's too high and it has no authority. I may be persuaded to surrender the hat. The pearls, however, are absolutely non-negotiable. That's the tone that we want to strike. Otra película que llegará a finales de año en Estados Unidos, el 5 de enero de 2012, en España, Sherlock Holmes, Juego de Sombras, sigue la investigación y sigue la acción en las aventuras del detective que en su día creó Arthur Conan Doyle. Siéntese. Ponga el dinero en la mesa. Bienvenido. Las cartas pueden iluminar su futuro. Veo que corre peligro. En realidad preferiría leerle la fortuna yo a usted. Veo que su próximo cliente viene a matarla. Le he echado tanto de menos, Holmes. Veo que su entramado conspirativo se ha expandido. Estoy enfrascado en el caso más importante de toda mi carrera. Las pistas apuntan en una dirección. El profesor James Moriarty. ¿Seguro que quiere jugar a esto? Me temo que perdería. No me quedaba otro disfraz. ¿Qué le vamos a hacer? Tú no lo veo en las cartas, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Estamos esperando. ¡Que no se diga! ¡Es mi luna de miel! Quíteme eso de la cara. No está en su cara, sino en mi mano. Quíteme de la cara lo que tiene en la mano. Y un avance muy esperado, el de The Dark Knight Rises, la tercera entrega del Batman de Christopher Nolan, que llegará en mayo de 2012. If you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal, you become something else entirely. A legend, Mr. Wayne. A legend. We were in this together. And then you were gone. Another evil rising. The Batman has to come back. What if he doesn't exist anymore? He must. He must. Y después de tanto avance, lo que se presupone que la temporada que viene estará muy animada, vamos con más actualidad, con la serie de noticias que repasamos con Ana Nula. Hola Ana. Spike Lee dirigirá el remake de Old Boy. Hollywood está empeñada en hacer su propia versión de Old Boy. El film del coreano Park Chan-wook el próximo año hará su debut en el mercado yankee. Lo primero que saltó a la red es que Steven Spielberg y Will Smith estaban detrás del remake, y eso ya hacía temblar a unos y saltar de alegría a otros. Mandate Pictures es quien tiene los derechos del manga original en sus manos, cuya adaptación, dicen que diferente a la de Park, firma Mark Protosevich, encargado de Thor. Y los primeros directores que se rumorearon fueron Spielberg, Matthew Vaughn y, de no aceptarlo ninguno de los dos, Danny Boyle. El tiempo ha ido dejando el remake a un lado y los tres realizadores tienen sus propios films en marcha, por lo que ¿quién se iba a hacer cargo de una película que tiene tantos problemas en arrancar? Se informa que Spike Lee está en conversaciones para dirigirla, aunque se desconoce si Smith y Spielberg siguen interesados en producirla o incluso participar de alguna forma. Lee ahora mismo no tiene ningún proyecto a la vista y ciertamente su nombre es más interesante que el de Baum. Old Boy está basada en el manga de Nobuaki Minegishi y Garun Tsuchiya y ganó en el 2004 el gran premio del jurado del Festival de Cannes, presidido por Tarantino, que no pudo convencer al resto de compañeros para que le dieran la palma de oro. Spike Lee lleva una mala racha tras el fracaso de Miracle at Santa Ana y la secuela jamás realizada de Plan Oculto. Junto al nombre de Spike Lee ha saltado el de Edward Norton como posible protagonista. Old Boy contaba la historia de un hombre de negocios coreano que es secuestrado y confinado en una celda con una televisión. Sin saber por qué está allí, el hombre pasa encerrado año tras año. Paramount se pasa a la animación. Paramount Pictures ha creado una división de animación pretendiendo emular los éxitos que han tenido con DreamWorks, compañía a la que han ofrecido una extensión de su contrato por un año después de que este finalice en 2012. Paramount ha lanzado un comunicado oficial confirmando su intención de crear su propio sello de animación, Paramount Animation, cuyo plan es estrenar un título por año a partir de 2014. Estas películas pretenden ser de gran nivel, tanto cualitativo como de producción, por lo que señalan que los filmes rondarán presupuestos de hasta 100 millones de dólares. Debido a que Paramount pertenece al grupo Viacom, ya cuenta con una excelente plataforma de distribución en el ámbito doméstico, como es el canal Nickelodeon, cuya productora ha sido responsable de un título más que alabado, como Rango, cuya probable secuela se gestaría en el seno de este nuevo sello. Hale y yo los Men será un nuevo Frankenstein. Después de ver a los muertos, ahora los va a resucitar. Recientemente se ha sabido que Haley Joel Osment, el niño de las fantásticas, el sexto sentido e inteligencia artificial, va a encabezar el reparto de una película titulada Wake the Dead, una revisión moderna del relato de Frankenstein, basada en el cómic homónimo de Steve Niles, autor de la obra que dio origen a 30 días de oscuridad, cuya acción estará ambientada en la actualidad, en un instituto, como no podía ser de otra manera, donde el joven Victor Franklin, al que dará vida Osment, comienza a investigar y realizar experimentos para devolver a la vida a un cuerpo inerte. El estreno está previsto para 2012. Habrá secuela de Thor. Walt Disney Pictures y Marvel Studios han fijado ya la fecha de debut de Thor 2, y queda todavía por ver mucho cine hasta que llegue ese día. Será el 26 de julio de 2013. Así que ya tenemos que apuntar una película más de superhéroes para el 2013, junto a otra de las susodichas compañías, la de Iron Man 3, que se estrenará el 3 de mayo del mismo año. The Eyes of March, la nueva película como director de George Clooney, inaugurará el Festival de Venecia. Así lo anuncia The Hollywood Reporter, siendo el Festival del Lido el primero que verá el cuarto trabajo como director de George Clooney. Clooney es uno de los personajes predilectos del Festival de Venecia. En los últimos años ha presentado muchos de sus títulos como actor, y en el 2005 presentó su segunda película como realizador, Buenas noches y buena suerte, que se alzó con los premios al mejor guion y con la Copa Volpi al mejor actor para David Strathairn. Los Idus de marzo se basa en la obra teatral Farragut North de Bo Willimon y se centra en las elecciones primarias del Partido Demócrata para escoger al candidato a la presidencia de los Estados Unidos. La historia se cuenta desde el punto de vista de un joven encargado del departamento de prensa de uno de los candidatos. La cinta está protagonizada por Ryan Gosling, George Clooney, Paul Giamatti, Evan Rachel Wood, Marisa Tomei, Philip Seymour Hoffman, Jeffrey Wright y Max Minghella. Sony ha programado su estreno para el próximo 7 de octubre. La 68 edición del Festival de Venecia se celebrará entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre. Steven Spielberg fue quien dio la patada a Megan Fox. La historia es bien sabida. Megan Fox insultaba a Michael Bay meses después del estreno de Transformers 2. Y una vez en el set de la tercera entrega, la actriz era despedida. ¿Pero quién lo decidió? Bay lo explica ahora a una web. Pues que también contribuyó los malos resultados económicos que ya empezaban a dar las películas de Mega. Jamie Foxx será el Django de Tarantino. Tras los rumores que apuntaron a Will Smith o Idris Elba, finalmente se confirma que Jamie Foxx será el protagonista de Django Unchained de Quentin Tarantino. Foxx dará vida a Django, un esclavo liberado que, tras ser entrenado por un cazarrecompensas alemán, intentará rescatar a su mujer de las garras del cruel propietario de una plantación en Mississippi. Christoph Waltz interpretará al entrenador de Django y Leonardo DiCaprio al villano. También está confirmada la participación de Samuel Lee Jackson, que encarnará al ayudante de confianza del malvado propietario, el encargado de mantener el orden entre los esclavos. Es verdad que Foxx anda últimamente algo despistado en sus elecciones cinematográficas, pero no hay que olvidar el potencial que tiene el actor de Rey o Collateral. La cinta llegará a los cines el 25 de diciembre de 2012. Warren Beatty vuelve al cine. Warren Beatty, de 74 años y que ganó un Oscar por la dirección de Reds en 1981, tiene planeado producir, dirigir y protagonizar el filme aún sin nombre, con un guión que también llevará su firma. Está previsto que el rodaje de la película comience a finales de este año. Según informa la revista Variety, Beatty podría estar desarrollando un proyecto que quería hacer desde hace tiempo, sobre el magnate Howard Hughes, que ya fue interpretado por Leonardo DiCaprio en el filme de Martin Scorsese, El Aviador. Los Coen piensan en clave musical. Joel y Ethan Coen tienen una lista bastante importante de proyectos mientras finaliza el rodaje de su guión Gambit, dirigida por Michael Hoffman, con Cameron Diaz y Colin Firth. Pero quizás nunca hubiéramos imaginado que sus miras se pondrían sobre un musical. Todo un reto y cambio radical en su línea de los últimos años. Desde luego, y a pesar de que su estilo siempre plantea algo novedoso y lo ambiguo de las declaraciones, los Coen han hecho de todo y les faltaría un musical para seguir abarcando distintos géneros. Cine en serie, serie, serie, serie. Ya conocemos las nominaciones para la 63 edición de los premios Emmy, edición en la que la HBO intenta amenazar el dominio incontestable de Mad Men en la categoría de drama en los últimos años. Boardwalk Empire y Juego de Tronos, dos de los estrenos más exitosos de este año, se encargarán de intentar que doble la rodilla la serie de los publicistas de los años 60. Entre los nominados también está The Good Wife, una serie que ha ido al alza en su segunda temporada y que es la opción más academicista y la única de un canal en abierto para arrebatarle el premio a Mad Men, así como la veterana Dexter y la temporada de despedida de Friday Night Lights, todas ellas nominadas a Mejor Serie de Drama. En el apartado de comedia no han cambiado mucho las cosas respecto al año pasado, y Modern Family asienta su liderazgo con las nominaciones de todos sus actores principales. Rockefeller Plaza y Parks and Recreations pueden ser las alternativas, apoyadas en el cariño que les tiene la crítica, ante también el pinchazo de Glee, que pierde fuelle respecto al boom del año pasado como recompensa a una temporada más que irregular. En el apartado de miniseries domina Mildred Pierce, también de HBO, y con Kate Winslet, producción que es un remake de la película Alma en suplicio, que le valió un Oscar a Joan Crawford. Mildred Pierce, la versión de HBO, cuenta con 21 nominaciones, compartiendo categoría con Downton Abbey, la revelación británica del año, y sus 11 nominaciones. Entre las sorpresas destacan la entrada de Johnny Galecki, el Leonard de The Big Bang Theory, Martha Plimpton por su divertido papel en Raising Hope, o Josh Charles por The Good Wife. Entre las ausencias destacan las de Kaya Sedgwick, ganadora el año pasado por The Closer, Toni Collette por United States of Tara en la temporada de su cancelación, o Neil Patrick Harris por su Barney de Cómo conocí a vuestra madre, que además de no haber ganado nunca el Emmy por este papel, también ha visto cómo han sido, no se han contado sus opciones, y tampoco las de la serie en general, que no atesora ninguna nominación. Tampoco ha sido bien recibido en las nominaciones de Walking Dead, uno de los estrenos de AMC, y nuevamente hay ostracismo para series tan valoradas por la crítica como Fringe, Community y Tremé. El 18 de septiembre conoceremos a los ganadores de la 63 edición de los Emmy, en una edición que presentará Jane Lynch y que será transmitida por Fox. Veremos a ver cómo resulta, pero cabe destacar que Mad Men y Modern Family buscan revalidar su triunfo del año pasado, consiguiendo, curiosamente las dos, más nominaciones de las que consiguieron en la edición de 2010. Y después de pegar un repaso a las nominaciones de los Emmy, el listado completo, todos los comentarios los tenéis en nuestra web, vamos a detenernos en el reportaje de Emilio Luna en precisamente una de las series que ha conseguido nominaciones para esta edición de los Emmy, concretamente 11. Viene del Reino Unido y ha sido una de las revelaciones británicas del año, tanto en su país de origen como en Estados Unidos, como en España, donde funcionó muy bien su pase hace unos meses en Antena 3. Ya se está preparando la segunda temporada, que llegará en otoño, y hablamos, como no, de Downton Abbey, una serie que ha pretendido ser como una revisitación de Arriba y Abajo, de estas series clásicas victorianas. En este caso, el contraste nuevamente entre la clase alta, la familia de Lord Grantham, y también pues el servicio, la servidumbre que puebla cada esa gran mansión en el ambiente prebélico a la Primera Guerra Mundial. La serie, como decimos, ha conseguido 11 nominaciones y destaca por su gran reparto, su acertado guión de Julian Fellowes, el que fue nominado al Oscar por este rol por Gosford Park, y llegará la segunda temporada, como decimos, en otoño. Así que nos detenemos en una de las series nominadas por los Emmy, uno de los grandes éxitos del año, sin duda, Downton Abbey, una serie que, si no habéis visto todavía, muy interesante rescatar este verano a través de sus únicos 7 capítulos. Nos detenemos ya en Downton Abbey. Emilio Luna nos lo trae en el reportaje de Cine en Serie. Hoy en el apartado de series de Lo que yo te diga, vamos a hablar de una de las grandes sorpresas de la temporada, Downton Abbey. Creada por Carnival Films para ITV y emitida en España por Antena 3, esta miniserie británica narra de manera elegante y ejemplar una historia sobre el poder y la ambición en la campiña inglesa. Ambientada en la Inglaterra aristocrática de principios del siglo XX, Downton Abbey nos sitúa en una ficticia hacienda de idéntico nombre y cuyo heredero fallece en el hundimiento del Titanic. Será el comienzo de una serie de intrigas tras la elección del nuevo beneficiario. Se ha mostrado reacia a llevar luto. Tendrá que llevarlo, todos lo haremos. O'Brien está clasificando mi ropa negra y le he dicho a Ana que haga lo mismo con las chicas. Está claro que esto lo altera todo. No pretendas negarlo. Debes impugnar el mayorazgo ya. No hay duda. Cora, no podemos esperar hasta que sepamos seguro que han muerto. No hables como si a mí no me doliera, porque me duele. Por supuesto, nunca he entendido por qué esta propiedad va a parar a quien herede tu título. Querida, yo no dicto las leyes. ¿Qué ocurre? La condesa viuda está en el estudio. Bien, ahora voy. Ha preguntado por Lady Grantham. ¿Qué habré hecho mal esta vez? Oh, y ha llegado el nuevo ayuda de cámara. ¿Ah, sí? Gracias, Carson. ¿Qué ocurre? No estoy plenamente seguro de que esté capacitado para la tarea, pero es Milor quien debe juzgarlo. Mejor que vaya. Cuéntale lo de James y Patrick. No se habrá enterado. Es el retrato de la familia Crowley, miembros secundarios de la realeza inglesa que deben luchar por su estatus no solo desde sus propiedades, también en los convulsos días de su país con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Downton Abbey se ha convertido en la serie más cara de la historia de la televisión de las islas. Se estima que cada capítulo, de un total de 7, ha costado 1 millón de libras. Un despliegue que ha sido altamente valorado por la crítica y el público, reuniendo a 20 millones de espectadores de media en cada episodio emitido en Reino Unido. Su salto al Atlántico fue igual de exitoso, con una excelente acogida de la prensa y medias de 6 millones de espectadores en el país norteamericano. Un récord de una producción europea en Estados Unidos. ¿Se han ido todos? Así es, gracias a Dios. ¿Y el abogado también? Fue el primero en marcharse. No se ha quedado ni a almorzar. Ojalá no cambiaran tanto de opinión. Gwen ha puesto sábanas limpias en la habitación azul y ahora tendrá que volver a quitarlas. Déjenlas para el próximo invitado. Solo si usted no lo cuenta. Dígame, ¿se ha zanjado todo? No, creo que no se ha zanjado nada. Hay un hombre en Manchester que reclama el título, así que dista de estar zanjado. ¿Se lo toma como algo personal? Por supuesto, señora Hughes. No soporto ver a nuestra familia amenazada con perderlo todo. No son nuestra familia. Son la única familia que tengo. Le pido disculpas. ¿Nunca ha deseado tomar otro camino? ¿Trabajar en una fábrica o en una tienda? ¿Tener esposa e hijos? ¿Y usted? No lo sé. Tal vez. A veces. William ha llevado el té a la biblioteca, pero mi lady aún no ha bajado. Estará cansada. Sube una bandeja a su habitación. ¿Ha vuelto Thomas? Aún no, señor Carson. Quería acercarse al pueblo y no me pude negar. Como era de esperar, y tras una gran campaña publicitaria, la llegada de Downton Abbey a nuestro país se convirtió en todo un fenómeno y ha sido la producción de ficción extranjera de nueva creación de mejores medias en España. Rodada entre los estudios Ealing y el castillo de Highclere, este serial creado por Julian Fellowes describe con acierto los avatares y vivencias de los nobles británicos, apostando por una ambientación excepcional y un excelente elenco de intérpretes. Habituales rostros de obras británicas como Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville, Penelope Wilton y sobre todo Maggie Smith como principal protagonista. Una creación ejemplar que demuestra el gran momento de la ficción televisiva británica, un momento que la ha llevado a exportar sus productos a Norteamérica y competir de tú a tú con los shows estadounidenses. ¿Dónde te habías metido? En el pueblo. Por si le interesa, he ido a enviar un telegrama. Perdóname por estar viva. Marry no se ha quedado mucho tiempo. ¿Sabe mi lady qué han decidido? No. Habló con Milor cuando volvían de la iglesia. Si fuera su ayuda de cámara, se lo sonsacaría. Bates no dirá ni una palabra. No lo hará. Apostaría un chelín a que espía para el otro bando. Yo quería ese puesto. Milor y yo nos llevábamos muy bien. Pues procura aprovechar la ocasión cuando Bates se vaya. No podemos deshacernos de él porque hable a nuestras espaldas. Hay otros modos de despellejar un gato. Protagonista en los Emmy, Downton Abbey tendrá este año su segunda temporada, con toda seguridad en otoño. Pónganse sus mejores galas para visitar a la aristocracia en el hipotético condado de Yorkshire. Disfruten del mejor cine en forma de capítulos. It's afternoon and the Union Jack flies high. We're on our first cup of coffee. We're on our third cup of tea. And we can't pretend to live on different planets, you and me. In this collision of worlds, watch the new day dawn on a distant shore. Bandas sonoras con dos de los estrenos de este verano, dos de los estrenos que hemos comentado en este podcast, dos de las películas más exitosas a priori para este verano y también dos secuelas, Cars 2 y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Hablamos de la primera, que es la segunda parte de la película menos exitosa de Pixar. Si en la primera era Randy Newman el encargado de la música, aquí es el también oscarizado Michael Giacchino. En líneas generales, Giacchino mantiene el espíritu alegre y juguetón y los elementos country, uso del banjo incluido. No llega a las alturas de las anteriores obras del compositor para Pixar, por ejemplo Up, al supeditarse en un grado excesivo a acompañar las imágenes, sobre todo en las de acción. El disco se completa con cinco canciones en la que destaca la promocional Collision of Worlds, interpretada por Robin Williams. Nosotros, para apreciar el trabajo juguetón y quizás no excesivamente brillante, y aquí no nos quedamos con el tema, el track número 9, Radiator Reunion, es decir, uno de los temas de Cars 2, la nueva película de Pixar para este verano, nuevamente a cargo la composición de Michael Giacchino. Como en el caso de la primera parte que nos llegó hace unos meses, Alexander Desplat se viste de John Williams a la hora de componer la banda sonora de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. En general sigue la línea oscura de la primera parte, dándole un halo de continuidad. Quizás no llegue a la calidad de la primera, que tenía un nivel muy elevado, pero está bastante por encima de la media de lo que nos suele llegar. Así se confirma que Desplat es el segundo mejor compositor de la saga, o por lo menos el segundo que le ha dado personalidad, detrás del maestro Williams. La combinación de temas de acción con otros más líricos y oscuros funciona como un reloj. Ninguno de los temas destaca por encima del resto, aunque se le dedica un tema al personaje de Lily, madre de Harry, que además es con el que comienza el disco. Nosotros, debido a que es el desenlace de la saga, nos quedamos con el último tema del disco, el track número 25, llamado A New Beginning, un nuevo comienzo. Así que nos despedimos también con esta banda sonora de esta saga que nos acompaña durante una década de cine y más de una década en el mundo literario. Nos quedamos con la banda sonora de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, a cargo de Alexander Desplat, con el tema A New Beginning. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. @loqueotea.net y el fin@loqueotea.net son nuestras direcciones de contacto, nuestras direcciones de correo electrónico, pero también estamos en la web, en el foro, en Facebook, en Twitter, en miles de sitios para atender a vuestras cuestiones y preguntas sobre el mundo del cine, Spooky, cuáles son las preguntas que hemos seleccionado para este podcast número 23... Antonio España nos envió esto. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde puedo conseguir algún libro o monografía sobre mi director de cine favorito, Robert Mulligan? ¿Y dónde puedo encontrar una película que de pequeño me encantó, no sé cómo se titulaba en español, The Truth About Spring, con James MacArthur y Helen Mills? Gracias. Pues actualmente no hay editado ningún libro sobre Robert Mulligan en español. Sobre la película que comentas tampoco podemos ayudarte mucho, ya que ni tiene título español ni se encuentra editada en DVD en nuestro país. Lo mejor es adquirirla a través de Amazon. Un saludo. Moja nos hizo llevar lo siguiente. Hace poco he visto un número de los Luthiers, que iba de un casting para seleccionar bailarines, y me he acordado de que, siendo una niña, vi una peli así, pero no logro recordar el nombre. Todo el metraje era un casting a un montón de gente, chicos y chicas, para un musical. El director, sentado en el patio de butacas, siempre en penumbra, les iba nombrando uno a uno, y estos le contaban su historia y le mostraban por qué creían merecer el papel. Recuerdo algunos retazos, como que entre los aspirantes había un matrimonio, y también varios latinos, y que un chaval se vuelve loco en su exposición e incluso se balanceaba en una cuerda en plan Tarzán. Y al final todo termina con un bonito número de baile en el que participan todos. ¿Sabéis esas dudas tontas que te reconcomen hasta que las resuelves? Pues esto me está pasando con esta peli. Además, me gustaría volver a verla y apreciarla mejor, ahora que soy mayor. Os lo agradecería mucho. La película a la que te refieres, aunque está pendiente de confirmación, puede ser A Chorus Line. En ella, Michael Douglas es un estricto coreógrafo a la búsqueda de bailarines en Manhattan. Así, un casting para una obra de Broadway es el escenario único en el que los aspirantes danzan sus cuerpos y desnudan sus almas a la conquista de sus sueños. Un vibrante y curioso musical en el que acaba por interesar más quienes conseguirán alcanzar los codiciosos puestos que los propios bailes en sí. Es una cinta del británico Richard Attenborough y se basa en la obra de Michael Bennett. La cinta consiguió nominaciones al Oscar en la edición de 1986 en las categorías de montaje, sonido y música. La película ha tenido versión musical en Broadway y es muy popular en Estados Unidos. Y finalmente, un anónimo nos preguntaba lo siguiente. ¿Cuándo llegarán más capítulos de la serie de Walking Dead? Para mí ha sido la serie del año. Ahora mismo está en marcha el rodaje de la segunda temporada de The Walking Dead, tras sus exitosos 6 primeros episodios. El estreno de los 13 capítulos que tendrá la segunda temporada se producirá en la cadena AMC a lo largo del mes de octubre. La serie consiguió una nominación en los pasados Globos de Oro y la cadena se vuelca en esta producción, y lo mismo que con The Killing, su estreno para este año, remake de la exitosa serie danesa. La cuarta temporada de Breaking Bad se acaba de estrenar este verano, y ya sabes que otro producto estrella del canal como Mad Men no verá su quinta temporada en el canal hasta marzo de 2012. Hasta aquí hemos llegado en el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado de estas 2 horas de auténtica pasión por el cine en esta función radiofónico-lúdico-cinepata-auditiva, que es lo que es el podcast de la web de Lo que yo te diga. Que sigáis disfrutando del verano, del buen cine, de las buenas series y sobre todo del tiempo libre que algunos más que otros trae estas fechas de verano y también, por supuesto, a refrescarse y a disfrutar de este tiempo de ocio. El podcast intenta ser pues una vía más para contribuir humildemente a ello en lo que se pueda. En fin, seguir disfrutando del cine, nuestra página web loqueyotediga.net no cierra por vacaciones, está todo el verano y nosotros ya estamos en marcha con el próximo podcast que llegará a lo largo del mes de agosto y en el que, igual que el año pasado, dedicaremos un programa muy especial dedicado a los próximos premios Emmy que nos entregan hasta el 18 de septiembre, pero ya iremos comentando cuáles son las apuestas que más suenan y, en fin, será una excusa para repasar todo un año de televisión americana, de buena televisión americana, que ahora han refrendado las nominaciones a los premios Emmy. Hasta nuestra próxima cita con ese podcast especial en agosto, pues ya lo sabéis, seguimos en nuestra página web loqueyotediga.net a seguir disfrutando del verano. ¡Un abrazo! Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Y entonces, un día no precisamente especial, cogí mi máquina de escribir. Me senté y escribí nuestra historia. Una historia sobre una época. Una historia sobre un lugar. Una historia sobre la gente. Pero, por encima de todo, una historia sobre el amor. Un amor que vivirá para siempre. Fin. The greatest thing. Just to love.